Y ya estamos en comunicación telefónica con el medio de la chacra, Seba Domínguez, ¿me escuchás por ahí? Buen día, Juan, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien, ahora sí te escucho bien, gracias por atendernos, estimado. ¿Qué se ve desde ahí, desde el medio del monte, entre los surcos? Mirá, otra vez estamos en situación, lamento decirlo, pero estoy viendo el fuego más que otra cosa. ¿A dónde se observa, en la zona de la cumbre? No, yo me vine para la... Volví de San Esteban porque a la mañana salgo a hacer cosas para allá y vine a la Esteban Echevarría de Yardino y estoy mirando noroeste y yo ya estoy viendo la llama al fuego, entonces no sé qué complicaciones están teniendo porque supuestamente era pastizal que estaba agarrando y ahora estará a la altura, por ejemplo, del peaje atrás. Sí, lo que habían anunciado hace unos instantes es que se había originado en Casa de Piedra. Casa de Piedra pasando Cuchi Corral. Sí, en ese camino. El viento está muy fuerte, se lo ve pleno de norte a sur. Y eso es lo que está haciendo, que está caminando muy rápido porque era una zona de pastizales muy bajito. Se ve cuando está quemado, se ve que era todo bien bajito, entonces lo pasó como por arriba muy fácil. Pero ahora se está metiendo como en una zona de quebradas. No, y sería como, ¿qué zona es esto? De los Quimbaletes para atrás. Ajá. Y se está metiendo en el bajo que... Sí, son dos lomas. Esa no es la primer loma. Yo estoy parado en el Echeverría y la loma que veo es la de las casas y en la de atrás se está metiendo. Bien, o sea que sería entre la cumbre, pero de la ruta, ¿vos lo ves a la izquierda o a la derecha? De la ruta lo veo hacia el oeste. Bien, a la izquierda de la ruta entonces, al oeste, bien. O sea que sí, está... Pena. Bueno... Sí, se tendrían que meter enfrente de lo que es, a ver cómo se llama este barrio, Villa Gloria. Claro. Enfrente de Villa Gloria se tendrían que meter, por lo menos lo que se dice la parte principal del fuego. Después a ver los dedos, las colas, cómo va moviéndose. Pero la parte que camina es acá adelante. Una pena. Seba, ¿qué sabes vos de las brigadas ambientales de Yardino, de La Punilla? ¿Si están activas? ¿Si están al tanto de lo que está pasando? Sí, hay un grupo de vecinos que se mantiene muy alerta. Esta comunicación arrancó, no sé, como cuando se originó el fuego. Yo la envié un poquito más tarde. Más que nada veo el chat. Es un planteo que está bueno para hacer, porque lo que nosotros estuvimos viendo, yo participé más que nada en la época de fuego del anterior. Después por mis labores es como que estoy atento, pero no participo en las reuniones. Entonces medio que puedo tocar el oído, pero alguna síntesis puedo dar. Que hay un grupo que sí se plantea como brigadista por la intencionalidad que tienen, que aspiran a poder tener una organización clara, dedicar el tiempo, poder conseguir buenos materiales para poder acompañar a los bomberos cuando sea necesario acceder a una zona de fuego. Y después un grupo más de voluntarios que se van reuniendo, que están a disposición con vehículos, con estrategia, con tiempo. Es un grupo bastante amplio que estaba teniendo sede en Yardino puntualmente y se había organizado en el último incendio una buena base en la cual sucedió por la necesidad de nuclear un grupo de gente que empiece a coordinar quién va a ver un fuego, por ejemplo, como ahora, que salga una moto a inspeccionar, que dé un parte mucho más claro, y si hay vecinos en la zona. Entonces hizo todo un relevamiento de qué tenemos de amigos, vínculos, poner en los Quimbaletes. Y bueno, llamemos a tal en los Quimbaletes, él nos va a saber decir, en vez de nosotros organizarnos sin tener mucha noción, juntar, salir todos corriendo, que es lo que a veces pasa. Entonces eso estuvo muy bueno, este último incendio, y ahora sí viene sucediendo así. No vamos de cabeza al fuego, por lo menos se propone o se sugiere que no se caiga de cabeza sin tener una noción, sin tener equipamiento, sin tener alguien que te dé una referencia si te puede entrar o no, que por ejemplo son gente experimentada que ya fue bombero. Y bueno, eso es un paneo así general de cómo se viene sucediendo esto de las brigadas acá. Claro, pero qué pena, ¿no?, que haya esa, no sé cómo será, pero esa distancia con los bomberos voluntarios, porque si esta tarea se hace articulada con los bomberos, naturalmente se aprovecharían mejor los recursos, la información, etcétera. Sí, desconozco la interna de cómo vienen estas relaciones, ¿no?, de los grupos vecinales, sea brigadas u otros, con los vínculos de los bomberos. yo siento que son gestiones, para mí, abrirse nuevos diálogos, ¿no? Porque acá nadie le quiere sacar el rol a nadie, yo siento que es más a complementar, pero poder dialogar este tipo de cosas, yo siento que es un tránsito que hay que abrir, es proponer tal vez reuniones para saber de que hay un montón de gente que está queriendo proteger esta zona, sean por la situación nativa, sea por lo ambiental, por diferentes causas, que cada uno quiere ir a cuidar por las casas, cada uno tiene distintas intenciones de cómo ir a apagar un fuego. La experiencia sí la tiene el bombero y tiene la, no solo la experiencia, sino la capacidad. Si queda solamente atados en ellos, sabemos, son voluntarios, queda muy reducido también su acción, porque los recursos también de lo político en la nación tampoco llega tan para que ellos tengan todo el respaldo de decir listo, vamos y tenemos una solución. Para mí hoy hay viento, no sé cómo se manejan los aviones, tal vez si hay viento no andan. Bueno, estamos a la buena de Dios, porque el viento la verdad está muy fuerte hoy. ¿Cómo observas el clima, Seba? ¿Qué condiciones se tendrían que dar para que haya una llovizna o que cambie un poco la sequía que hay? Y mirá, a nivel global está jodido, Juan, el tema del agua, ¿no? Más en esta región, que estamos pasando por situaciones de fuego, si vamos más al norte, en Argentina se están quemando también muchas zonas, si vamos a Brasil se está quemando mucho, ya está ingresando a la zona de Bolivia, que está con una emergencia nacional, tienen ellos con respecto al tema del fuego. El agua, yo siempre digo, sí, el agua se va a movilizar, ¿no? Está como en su transición, sea en las napas, en las nubes, en los mares. Ahora, esas precipitaciones pueden ser mucho más bruscas que antes porque el ciclo no es tan armonioso. Yo no veo hoy, no, a veces, como una noción de que acá esté lloviendo pronto. Sí, las temperaturas van a ser para mí un poquito más bravas, pero así también las precipitaciones van a ser un poco más fuertes, más drásticas, ¿no? Entonces, bueno, es como siempre tener cuidado con el terreno en el manejo de esto, lo que son los cultivos, que se infiltre todo el agua posible, que se retenga, que se aterrace. Los caminos se van a destrozar por la zona que siempre sabemos que se lava mucho, es muy arenoso, pedroso. Entonces, bueno, son estrategias ahora. Justo venía pensando, digo, el comentar de por qué elijo la permacultura en una manera de intervenir en el área de los cultivos, por qué lo tomo también para un sistema de vida, en mi ámbito laboral. Yo creo que a mí me supera el rol de permacultor, porque la permacultura también abarca tantos ámbitos, pero lo que facilita es que integra todas estas estrategias que tiene la humanidad para sobrevivir. Entonces le da ciclo y le da realmente relevancia a todas las acciones que tenemos. ¿Cómo analizás vos, Eva, la presencia de estas plantas exóticas que son invasoras en el monte, como el siempreverde, el grataeu, la acacia, en las cuencas hídricas? ¿Qué efecto tiene la implantación de estas nuevas especies exóticas en la sequía que después observamos en nuestros arroyos, en nuestros ríos? Lo digo porque si uno va caminando por los arroyos, a las nacientes de las vertientes, por lo menos acá en las sierras, te encontrás que las nacientes están llenas de grataeu y que prácticamente no se puede acceder. ¿Eso tiene algún efecto en la sequía, en la napa? Mirá, lo surgente de una napa, para mí tendría que hablar directamente con un geólogo y con alguien que tenga un manejo hídrico como mucho más amplio, porque realmente merece un estudio para nosotros descubrir qué cantidad de agua está pasando por debajo de esa zona, que hay una surgente, por ejemplo, que se pueda generar un arroyo. Sí, la planta exótica tiene una demanda de humedad que, por decirlo así, podría ser mayor. Pero nosotros también tenemos que comprender que las plantas también están liberando una humedad en el ambiente. Entonces no es que solo la retienen para ellas mismas y no mejoran ese entorno en el cual están. Una planta, por ejemplo, yo diría así, acá, si uno se hace una idea, porque yo tampoco tengo una evaluación muy clara, podría ser que sea un monte continuo de, por ejemplo, quebrachos, algarrobos, plantas que son de una considerable altura, de 10, 12 metros a 15, entonces podríamos decir que es el monte originario de esta zona. Pero eso se generó tal vez en 150 años, 200 o más, ¿no? Lo que tiene el monte la edad que tiene el monte. Eso se barrió, Juan. Esa capa de vegetación se sacó. si yo ahora quiero reintroducir ese tipo de plantas en el suelo que es, en cómo se criaron esas plantas con todo ese tiempo, yo lo veo, viste, es utópico en verdad. Entonces lo exótico hoy está también generando una posibilidad de poder habitar una zona, aunque a nosotros no nos guste o nos disguste, porque preferiríamos un algarrobo por la identidad que tenemos con el lugar. Lo exótico está permitiendo que cuando hay verano, por ejemplo, los olmos refrescan un montón, aunque uno no quiera, pero bajan un montón la temperatura de un ambiente. Entonces nosotros tenemos que saber que para habitar esta zona, hoy no es el monte nativo que uno tal vez anhela o escucha en una canción muy vieja. Entonces tenemos que también saber adaptarnos a esa situación verdadera, porque nosotros ni siquiera somos nativos y hacemos un movimiento dentro de una zona serrana que no es factible para lo que la zona nos demanda. Estamos como fagocitando también un lugar que no tiene esa energía, ese respaldo energético para sostener el tipo de vida que nosotros queremos. Entonces nuestro tipo de vida también tendría que disminuir, en vez de nosotros estar pidiendo que lo exótico, córtenlo todo, sáquenlo porque está usando mucha agua. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos pileta, almacenamos en cualquier lugar el agua, la derrochamos. Entonces todo va de la mano, Juan. Somos los primeros exóticos. Y sí, pero bueno, si nos llegamos a adaptar y podemos congeniar y tener una empatía con el entorno en el cual vivimos, vamos a poder adaptarnos y vamos a poder transitar y poner lo nuestro, dar nuestro beneficio también, ¿se entiende? A lo que hoy la planta también que está habitando en ese lugar, lo que prioriza es poder sostener la vida, una planta. Entonces, si en ese lugar, no es que va, si yo me robo el agua del arroyo, diría un olmo, me la voy a robar para mí y chao. No, el olmo es un refugio también para un montón de animales, con la floración también puede atraer un montón de bichos a alimentarse, genera también un entorno muy amable para que cuando esté alguien trascendiendo por abajo, da leña. Hay un montón de beneficios que da un árbol. La vida propone eso, prefiere al olmo antes que no haya nada, porque ya se sacó mucha vegetación. Por lo menos algo es algo, aunque la declaración es polémica porque hay quienes son de alguna manera ortodoxos en la cuestión de lo nativo y bueno, insisten en que el exótico avanza y le roba espacio a la posibilidad de recuperar monte nativo, que bueno, tiene otra sustentabilidad, pero bueno, son posiciones. Claro, y yo estoy a favor de lo que pueda suceder eso. Ahora, ¿quién se hace un planteo? Yo siento que lo debe haber. Yo también en esto, y soy sincero, hablo de desconocimiento por no tener gente afín que lo esté haciendo. Pero ¿dónde hay un plan en donde, por ejemplo, año a año, en la época invernal, hagamos un relevamiento de la planta nativa, los que estemos afines, podamos ir a acompañar esas plantas y podamos hacer una experiencia de que ese monte, verlo año a año, cómo se puede regenerar? No solo verlo desde acá y ver si hay un poquitito más de verde desde la ruta, se mejoró después el incendio. Un caso, un ejemplo, como hasta donde puedo abarcar, por eso a mí me parece muy claro, es qué experiencia puede tener cada uno individualmente, ser coherente con eso y ver cómo eso va a dar una empatía para con otros en vez de estar señalando si es mejor o peor. En el Tala tenemos varias zonas que están peladas porque el pastoreo ha sido de una manera más tradicional. Entonces hoy, poco a poco, vamos juntando bosta y acercándonos, revisando dónde hay algarrobos y poniéndole bosta a los algarrobos. Vamos a empezar a ponerle enramadas para que cuando pasen los animales tampoco los estén tocando, y empezar a hacer, por lo menos dentro de lo que es el Tala, una regeneración para que lo nativo realmente pueda subsistir. Ese es el gran dilema, de que una planta chica sobrevivir en el entorno que hoy hay es muy complicado si no le hacen seguimiento. Sí, sí, ya estamos del otro lado, ya prácticamente cómo se ha modificado el ecosistema y el bosque ya es casi irreversible. Ya volver a soñar con el bosque nativo de una manera romántica, idílica, es prácticamente imposible. Ahora, si le saco el romanticismo, es mi acción, es mi actividad. Entonces, hoy, claramente, mira, estoy viendo que están trabajando los hidrantes, Juan, ¿eh? Así que tiro esto bueno, por lo del fuego. Bueno, por lo menos. Sí, pero tenemos siete hidrantes para toda la provincia y hay 3 focos activos en la mañana de hoy, así que igual está limitado. Sí, es complicado. Por eso digo, ahora es la voluntad. El fuego se podría apagar, el monte se podría regenerar. Somos nosotros los que estamos en el medio. ¿Se entiende? Sí, ni hablar. Somos el medio, tenemos, si tenemos, o sea, nos ponemos en un ejemplo alto, tenemos voluntad, tenemos capacidad, tenemos estrategia, tenemos dinámica, tenemos recursos. Vamos a ponerlo en positivo. Ahora, la decisión de hacerlo, eso es lo que nos falta. Falta tomar la decisión de decir, queremos regenerar el bosque y qué estrategia vamos a tomar. ¿Vamos a armar viveros serranos que estén planteados sobre plantaciones nativas? Sí. ¿Vamos a juntar semillas en la época de semillación de la planta para poder hacer plantas nativas? Sí. Las tenemos que decidir, Juan. No hay otra chance. No. Y aparte con los avances que hay hoy en tecnología, ciencia, ¿cómo puede ser que nos cueste tanto conservar y proteger el bosque? Es falta de decisión. Es la hipocresía que tenemos como sociedad. Por eso digo, yo no apunto a un rol ámbito así, seamos 10.000 y vamos a hacerlo. No, somos 3. Yo he hablado muchas veces con Cali Pedraza de San Esteban, un gran conocido y también conocedor sobre la planta nativa. Sí. Yo al Cali le decía, Cali, yo el día que me vea plantando árboles nativos en el monte, al único que espero cruzarme es a vos. No esperemos que nos vamos a cruzar a otra persona, ¿te entiendes? Somos los que somos. Y si estamos dedicados a esto, somos nosotros los responsables. Claro. No puedo estar delegándole al de tránsito, no puedo estar delegándole al señor que está... A un sujeto tácito. Ahora yo lo puedo motivar si me da una charla. Digo, ¿qué anduviste haciendo? Y yo me dedico a esto. Estoy poniendo plantas nativas allá. Yo suelo hacer eso en los locales. ¿Qué? ¿De dónde vení? Estuve laburando, estuve plantando esto, estuvimos haciendo esto. Qué bueno. ¿Dónde? Acá y acá y acá. Yo tiro mi semilla. Sí. Pasa con todo. Con los residuos pasa lo mismo. Uno saca la basura, separa lo que puede y lo otro, y uno delega y piensa que hay un otro que se va a preocupar por los residuos de uno, y eso nunca pasa y la basura termina en cualquier lado. Tenemos una actitud de delegar nuestras responsabilidades para con el entorno. Se nos ha enseñado a delegar también, Juan, se nos ha llevado a quitarnos esa responsabilidad, que parecería que la única responsabilidad que hay es ir a votar, pagar los impuestos y seguir las normas. Y no funciona ese método, porque no hay un otro ni un estado consciente que va a estar preocupándose por la basura que tiramos, por reforestar, por cuidar el monte, no lo hay. No, porque si vas a tocar el timbre, esa entidad se termina diluyendo y queda en el aire, y te encontrás que realmente esa entidad no está. Sí, no hay nada. No, la verdad, eso da. A mí me da una pena, he confiado mucho en la posibilidad de que estas entidades tenga responsabilidad sobre lo que se plantea. Entonces, finalmente, es como que uno tiene que ser autónomo, codependiente del vecino para poder decir, che, hay un llamado, bueno, convoquémonos, está el incendio, ¿cómo está el panorama? Bueno, yo de acá puedo dar un parte, la radio también me permite poder expandir lo que está sucediendo, pero ¿son organismos gubernamentales? No. Y en esa, son voluntades. En esa relación de los sujetos con el Estado, y vos que estás en la huerta, ¿qué opinión tenés vos de los programas esto del Pro Huerta, de las políticas del INTA que aparentemente están incentivando la huerta, el cuidado de la naturaleza, volver a los saberes desde el Estado? Sé que hay un objetivo y se logra, pero el potencial que de lo que se está promoviendo, mirá, me voy a animar a decir que ni un 10% debe desarrollarse. Entonces, se pierde en el camino. Sí, no basta con tener una promoción de programa que vos llenes la planilla y te den el dinero y accedas al dinero. No basta con eso. Por eso digo, son planificaciones. Ahora, si a vos te dan una planificación y decir, miren, nosotros le vamos a delegar, no sé, 200.000 pesos para que generes un proyecto de hortalizas. Este proyecto de hortalizas tiene función porque la región en la que vos estás, Villa Yardino, incidencia en Yardino, la cumbre y la falda. La posibilidad para que vos te sostengas con eso tiene que ser que contraten 5 personas para que con esas 5 personas el que siembra, el que transporta. Ahora, tenemos que planificarlo, ¿se entiende? Es como, claro. No basta con decir, che, salió el programa, ayudemos huertas familiares, pum, vamos, sí, sacamos la foto, sí, avanzan. No es tan fácil. Tiene que haber una coherencia. Tiene que haber un camino, tiene que haber, por eso la política habla de esto, tiene que haber una proyección, tiene que haber un sentido de acá 10 años. ¿Y la próxima generación qué va a hacer? Va a seguir esperando semillas, para tratar de hacer su huerta. Su primera huerta. Hijo, no, ¿sabes qué? Me golpeé la mano, no, llovió esta época. Y tiene que aprender él a recolectar la semilla, tiene que saber él cómo moverse, saber cómo dialogar con los vecinos. Eso es algo muy, muy valioso, Juan. Saber dialogar con los vecinos, poder interactuar con los que tenemos al lado, no ir al Estado solamente. Seba, te mando un gran abrazo. Gracias por tu reflexión, como siempre, y esperemos que esa columna de humo vaya cesando. Bueno, acá sí, el hidrante está. Yo creo que es uno solo. Si te mando una foto del panorama, es feísimo. Ojalá que no haya casas, porque no sé cuántas casas hay del otro lado de la loma. Pero bueno, ojalá que nadie esté en peligro y que no suceda como pasó allá por la zona de Camino Angamira, que se quemaron muchas casas. Te mando un gran abrazo. Mandanos las fotos nomás, que las subimos a las redes. Bueno, gracias, Juancito. Un gran abrazo para todos. Y bueno, los que estén ahí presentes, siempre a cuidar el monte. Así es. Así pasaba Seba Domínguez, en este caso pensando un poco la realidad de nuestro monte, de nuestras sierras, mientras se observa el monte arder, el fuego que está quemando las sierras, en este caso en la zona, como decía, de los Quimbaletes hacia atrás en dirección a la cumbre. El fuego